Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Cuatro minutos para la una de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y en esta ocasión Gustavo Sala va a explicarle a los niños nuevos conceptos para comprender la política y la actualidad. Así es, Nicolás. Se calcula que en este momento hay entre 3.000 y 4.000 niños despiertos escuchando este programa. Nenes que viven solos, sus padres trabajan, sus madres son prostitutas, sus padres son golpeadores y están golpeando animales en este momento. Y los niños quedan frente al monitor de la PC escuchando Diario del Futuro. Y en este programa se maneja muchos términos políticos de Nicolás Maduro, de Nicolás Garfunkel, de Simon and Garfunkel, etc. Y los nenes más chiquitos dicen, ¿qué carajo están hablando estos señores grandes con bigote y con la bola por el piso? Esta sección no tengo ninguna de esas cosas, quiero decirlo, pero bueno. Lamentablemente. Esta sección se trata justamente de aclararles a los más pequeños un poco esta terminología que puede sonar tan fea, dura y complicada. Así que esto es la sección de política para niños llamada Politiquerías, que empieza de esta manera. Hoy vamos a contarles a los más chiquititos, esos chicos que todavía están en esa etapa de formación, que hasta los 40, 50 años van a ser unos pequeños pelotudos tratando de, comer un Big Mac y ese tipo de basura. Hoy vamos a contarles de qué se trata la inflación. Ajá. Tenemos que contarles, chicos, que la inflación no empezó así como así, ni asá como asá. No es que salió del culo de una gallina y se generó la inflación, como muchos dicen. Hay que hablar de Jimena, una ciega, astronauta, que por supuesto no veía, y la NASA la manda a arreglar un satélite. ¿De cuándo estamos? ¿De qué época estamos hablando? 1914. Ajá. Illinois. La NASA, comandada por Beto Casella. Justo, Beto Casella padre, que en ese momento era el presidente de la NASA, la National Aeronautic Administration, que era la que controlaba un poco lo que pasaba en el espacio. Un satélite, el Rubber Band Hi-Fi 6000, se le rompe una colectora, una tornilla, entonces mandan a la ciega a que lo arregle, ¿sí? Por supuesto con su pequeña nave espacial. Pero ¿qué pasa? La ciega, justamente como era no vidente, se equivoca y mirá qué boludo que era, aparte de ciega, se corta su propia soga que la ataba a su pequeña nave. Quedó flotando en el espacio. Exactamente, empieza a alejarse cada vez más de la nave que la contenía y queda prácticamente perdida en el espacio a merced de la infinitud y la negritud. Como de Sandra Bullock. Gravity. Usted está inspirado en una película. No sé de qué carajo me están hablando, por favor, les pido. Una película que usted me prestó a mí. ¿La viste? No. Eso es un pelotudo. El tema es que empieza a quedarse sin aire, por supuesto, Jimena la ciega, porque justamente al pasar horas y horas que queda abandonada y la gravedad se la lleva hacia lugares infinitos del universo, empieza a perder su capacidad de respirar. Justo cuando está por morir, cae en un planeta lejano, lejanísimo, habitado por estos chabones que tiran fuego. Dragones. Dragones. Por dragones. Pensaba que era lo de Quebracho, pero no. Los dragones. Un planeta llamado Terráneo, que te digo, habitado por estas criaturas mitológicas. Y cuando uno de los dragones que estaba caminando por ahí la ve a Jimena prácticamente agonizando, ¿qué le hace? Respiración boca a boca. Pero la quema toda. Justamente, como era un dragón, le hace respiración boca a boca y en un acto solidario la termina prendiendo fuego y le carboniza toda la cara. ¡Qué horror! Ella, por supuesto, le agradece en un punto, pero lo putea porque fue como una paradoja. La salva de una muerte segura, pero la convierte en una especie de escracho humano. El novio de Jimena, llamado Darío López Pérfido, se entera de esta desgracia, porque tenía un Twitter que controlaba a distancia. Se enoja, viaja al planeta Terráneo, mata al dragón, que justamente termina siendo el presidente de esa comunidad comunista, el planeta Terráneo, era el dragón Chávez, y por supuesto era el que lideraba la comunidad de los dragones de ese planeta, que los dragones, los habitantes, cientos de miles de dragones, se ven prácticamente incapacitados de responder por sus propios medios. ¿Y qué tiene que ver esto con la inflación? Espera un poquito, espera tú, déjalo avanzar. Los chicos están entendidos del otro lado, que tienen otra sensibilidad, no como tu cabeza futbolera y animal. Bien. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo entero de este planeta comunista empieza a llorar desconsolado, porque imagínate que su figura no es como acá que hay muchos presidentes. en este planeta, como en muchos planetas de la Vía Láctea, hay un presidente que es el, como el papá del planeta completo. Bien. Entonces todos empiezan a llorar y se generan millones de litros de agua generada por las lágrimas. Rebalsan al planeta terráneo y caen en el planeta Tierra, justo arriba de la casa de Francella. Que se estaba incendiando. Ah, pero una casualidad con suerte. Y Francella, prácticamente al borde de la agonía, es salvado y es apagado el incendio por las enormes lágrimas que venían de este planeta generado por los dinosaurios. Lágrimas de dragón. Sí. Es la desgracia de los hinchas de Racing. Sí, exactamente. Prácticamente eran comunistas e hinchas de Racing, llorando permanentemente y dando pena toda su vida. Entonces, por supuesto, Francella, que queda con la cara carbonizada también, decide ir a agradecerles a estos seres dragones. Que, por supuesto, que salvaron su vida. Hace un curso rápido de vuelo con Babi Checopar. Bien. Vuela hasta el planeta terráneo. Vuela, pero vuela así tipo Superman. Él con tipo Superman. Tipo Superman, porque aprende rápidamente con Babi Checopar. Que entre las cosas que sabe es matar gente y aprender a volar. Y tener programas en el C5N milagrosos. Cuando llega al planeta terráneo, encuentra a esta mujer, la sucia astronauta, con la cara completamente carbonizada. Y se enamora perdidamente porque se ve reflejado en su especie de cara carbonizada. Hacen el amor instantáneamente. Bien, instantáneamente. Sí, y la mujer, ustedes saben que en el espacio exterior el tiempo de gestación es de un segundo. Ah, no tenía ese dato. El semen toca la glándula vaginal y automáticamente nace el pibe. ¿La vagina es una glándula? Sí, es una glándula. Ah, miren. Sí, sí, sí. Aprendo de todo con ustedes, bueno, de mi propio cuerpo. Ves que no sabes ni lo que tenés entre las piernas, te digo una cosa. ¿Qué nace de la generación instantánea entre Francella y la ciega esta de mierda? Jimena. Un gremlin. ¿Un gremlin? Un gremlin. ¿Qué? Por lo de Francella, enano, capaz. Puede ser. Imagínate, enano y quemado. Es un desastre. Cuando las lágrimas que aún quedaban en el planeta tocan la espalda del gremlin recién nacido, se vuelve loco. Crece los militares. Videl, Analuce, Macera. ¿No? Ustedes saben, como la película de Joe Dante. Si genera, si a un gremlin le toca la espalda el agua, nace la dictadura militar. Entonces, empiezan a generar dólares, imprimir dólares. ¿Cómo? Sí, ¿quiénes? ¿Los gremlins? Los militares. Los militares corruptos, por supuesto. Militares, dólares. Sí, okay. Por eso son los dólares verdes. Claro. Porque los militares. ¿Y el dólar blue de dónde viene? ¿El qué? El dólar blue viene de ahí. Eso también viene mucho después, no nos adelantemos. Claro. El tema es que ahí empiezan. La gente se vuelve loca con los. Hacen un éxito total el tema del dólar y empiezan a inflarlos. ¿Cómo inflarlos? Con un inflador. Porque eran muy chiquitos y quería la gente quería más y más y más. Y los empiezan a inflar y empiezan a hacer dólares que flotaban. Por eso dice que los precios se van por las nubes. En el planeta terráneo. En el planeta Tierra. ¿Cómo llegaron hasta el planeta Tierra? Volando. Porque acá todo vuela. Así que de esa manera es como la inflación desde aquella época viene arrastrándonos hasta el día de hoy. Y hoy, bueno, los precios es una de las pocas cosas que siguen permaneciendo de aquella época. Y una de las herencias del gobierno militar y de Francella que, bueno, tenemos que soportar hasta nuestros días. Esclarecedor testimonio de Gustavo Sala. Yo creo que hoy sí realmente fue esclarecedor. Sí, sí, creo que sí, no hay ninguna creo duda. Creo que no cabe ninguna duda. No puedo creer. Pero me parece que hay cosas que es mejor no creer.